con las palmas arriba que mover, con las palmas arriba que mover. Que está presente, Kim, me va a ver a Brasatelli, Loma de Zamora, palmas, con las palmas arriba, que...